Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Los trabajadores del diario La Reforma expusieron en la tapa la situación que atraviesa su frente laboral. Javier Cid, uno de los trabajadores, contó que le adeudan parte de sueldos del aguinaldo y que la patronal dice que no hay plata. Hoy estamos mal, por cierto. Para darte un dato, no hemos cobrado aguinaldo. Al 21 solo habíamos cobrado 6.000 pesos correspondientes al salario de febrero. Ahora nos depositaron un poco más, pero obviamente todavía estamos muy lejos de cobrar la totalidad del salario de febrero. Y lo más preocupante es que por ahí no vemos la luz al final del túnel, digamos. Vemos que los problemas aumentan, que no existen muchas respuestas de parte de la patronal, con quien tenemos diálogo permanente, hablamos todos los días, pero bueno, las palabras no son suficientes cuando tenés que hacer frente a las deudas. No podemos esperar resultados distintos cuando siempre se hace lo mismo. Hoy La Reforma tiene 4 periodistas, 2 secretarios de redacción y 2 periodistas, 2 cronistas de primera. No somos más que eso. Y somos los que tenemos que, en este caso, ponerle el pecho a las balas mañana, tarde, noche. Digamos, no tenés mucho para andar derrochando material, claro. Digamos. Fracasó otra reunión paritaria entre los propietarios de los bancos y los representantes de la asociación bancaria. Raúl Ibáñez, representante del gremio en La Pampa, dijo que la oferta de los empresarios fue menor a la anterior y que podría haber medidas de fuerza después de Semana Santa. La oferta concreta que realizaron fue abonar un 7% retroactivo al 1 de enero, un 4% a partir de abril y un 4% a partir de octubre. Estas cifras sobre todo aplicado sobre el sueldo de diciembre, uh-huh. Y no acumulativo, y fijar un importe fijo como concepto de compensación por el día del bancario, con lo cual, si tenemos en cuenta, estos reducen un 50% lo que nosotros estábamos percibiendo en años anteriores, y hace de que esto no vea reflejado lo que nosotros consideramos muy importante, como es las expectativas inflacionarias que regirán para el año en curso, ¿no? Está previsto también, si no se llega a un acuerdo en la próxima audiencia, que está convocada para el miércoles 28, una medida de fuerza ya contundente después de Semana Santa. Nora Cortiñas, referente de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, aseguró que le da asco lo que dijo la ex integrante de la CONADEP, Graciela Fernández Mejide, sobre la posibilidad de que algunos represores de la última dictadura reciban el beneficio de la prisión domiciliaria. Sí, a mí me da asco, te digo la verdad, me da asco. Realmente, es una cosa que yo no puedo creer. ¿Sabés qué? Pienso en su hijo, cada vez que lo escucho, y me da mucha pena ese hijo, que era un chico militante con ilusiones, con muchas ilusiones, y que, bueno, ahora la madre se olvidó de esas ilusiones de su hijo. Uh-huh. Y aceptar esto es lo último uno que puede esperar, ¿no es cierto? Da mucha tristeza, ¿sabes? Y da mucha tristeza también. Pero bueno, es así esto. La historia se va haciendo día por día con estas cosas. Con las desilusiones, con las tristezas, con todo lo que vamos viviendo. Se realiza el Encuentro Nacional de Jóvenes Cooperativistas en la sede de la Universidad de La Pampa. Marcelo Gallo, director de la Incubadora de Empresas de Economía Social de la Facultad de Ciencias Económicas, destacó el papel de las cooperativas en nuestra provincia. Continúan las repercusiones de la intención del gobierno provincial de usar el agua del acuífero del Valle Argentino para abastecer el acueducto del Río Colorado. Adriana Ler, diputada de Cambiemos, oriunda de General Hacha, dijo que el gobierno no quiere aceptar que el acueducto ya no sirve. Que el gobierno pampeano no quiere reconocer que la obra del acueducto ha sido un fracaso. En esa obra se invirtieron más de 180 millones de dólares, y se preveía una vida útil de más de 30 años. Llevamos una vida de ese acueducto de 15 años y ya no sirve. hay que hacer un estudio de reingeniería y que diga cuáles son las falencias que tiene eso en cuanto a hidráulicas, mecánicas, eléctricas y a todas las obras que conllevan a todo ese sistema. Luego de la bochornosa sesión en la que el oficialismo no dio quórum para denegar el mega DNU de Mauricio Macri, varios diputados se quejaron del accionar del macrismo en la legislatura. Agustín Rossi, Nicolás del Caño y Graciela Camaño criticaron la posición de los diputados de Cambiemos. Le dije en el transcurso de la sesión que estábamos frente a un mamarracho parlamentario. Está claro que esto es un papelón absoluto. Es imposible construir un trabajo parlamentario ordinario, común, con este tipo de cuestiones. Estuvimos toda la tarde y toda la noche para tratar este decreto, se levantan y se van. Son una porquería, se lo voy a decir claramente, una porquería como bloque oficialista. Tengan coraje en plantear las cosas como las tienen que plantear. Toda la tarde, todo el día, estuvimos señalando el atropello que significaba el tratamiento con la coacción del mega DNU, que ya es un modus operandi que tiene Cambiemos para extorsionar al Congreso. Y no nos extraña que esta haya sido una maniobra planificada desde el comienzo, ¿Y cómo? Si tienen un ministro que es el especialista en planificar el delito de los ricos, como es Luis Caputo. Me extraña de algunos diputados del PRO, que en el pasado solían quejarse del kirchnerismo. ¿Sabe una cosa, presidente? El kirchnerismo siempre nos ganó y nosotros siempre pataleábamos. Pero ellos tenían el número. La prepotencia del kirchnerismo era la prepotencia del número que habían sacado en las elecciones. Esa era la prepotencia. Yo no me quiero imaginar este Congreso con una mayoría de Cambiemos. Radiokermés.com